Señoras y señores, frente a ustedes, el libra por libra, champion del hip hop en Venezuela. Hey, hey, AP con el papiro. No tienen idea de lo que es flow si no has escuchado de eso. Abrame paso pa' que veas como parto la pista en pedazos y reparto las partes a todas partes y te amplazo el desplace. Echa un vistazo antes que la gota bote el vaso. Ven, cuida tus pasos, se te vence el plazo. Como en la sien un pepazo, como en el ojo un coñazo, en la nariz un cabezazo, en la bola un rodillazo. ¿Acaso es que no haces caso? ¿Acaso es tu flow escaso? ¿Acaso no ves que me paso? ¿Crees que uno es coqui o alazo, muchacho? La esencia pura y cultura de un rap de altura, el saguamura de este cuerpo, la columna vertebral. Mi voz y mi escritura ya han agarrado otra textura y por eso mis partituras suenan a escala real. No subestimes si no has visto lo que hay en mi cuaderno. Nunca le des la espalda al toro, te clavan los cuernos. En cualquier momento hay cambio de gobierno. Acuerda que los fríos del otoño presagian la llegada del invierno. Desde las laderas del volcán, regresado el quinto Dan. Acá el Capitán Badam, en The Lyric Champion. Prisionero de Azkaban, con el combo Bombo Clan. Que to falla pan, aguanta el pez, damn, nah. El APA pa' destapa la olla y tapa la boca. Los que se topan con mi tropa, le tumbo la chapa. Cojan su tapa pa' la pa' que aquí no engrapan ni empapan en el kipapa. De acá están fuera del mapa, se les cae la capa. Cuando bajo en la compra el árbol de valor me almo y los mato con mi próximo álbum. No es el más duro, ni el que tenga más visitas en el muro. Es el que va sin apuro, lento pero seguro. Juro por mi moral que el reto será personal. Ni panfleto obsoleto, a mi boceto lo podrán frenar. Con la péndula y el pliego, meto nitro y me despego. Cae el litro y sale fuego en el micro cuando me entrego al juego. Sleeping out en que alias el baby listen up. Pa' los que hablan de espalda y de frente nunca te dicen nada. Si tienes rima, sácala para ver cuál es tu trácala. Si no, ven, bácala o apacho, bácala. Tu flow, bácala. De flamí que no espanta los come fiambre, que son unos fígaros, pues ya yo sé que tienen hambre. Mantengan distancia, controlen bien su arrogancia. Recuerde que ahorita ustedes están en plena lactancia, mijo. Ni tu diatriba y conducta antideportiva. Derriba a los que están arriba en esta directiva. No es el más arrecho, ni el que pegue el culo del techo. La teoría solo es viable cuando está basada en hecho. Man, componte, antes que me monte sobre otro beat de Caputón. Como eso que le gusta el rap todonte. Conmigo no confronte, que yo voy con mi bota aquí, mi herramienta, quitando la maleza que hay en el monte. El Apache one more time, my knees. El que no pasan de moda como el Obarrio, el Anis. El que lo pone full happy como el cannabis, el cachis. O baby listen el papi, you know like this. This is Kaboom, baby, el de la poesía musical. Preparando la instrumental y buscando más municiones. It's true, baby, voy cargando alfa lirical. Mientras Cotul deja el terreno en perfectas condiciones. Estaban haciendo fiesta porque teníamos la Santa María abajo. Sin saber que andábamos metido en el gajo. Yendo sample, bombo, caja y bajo. El Khan preparando el elixir y yo del otro lado masticando ajo. Y chamito, te vio de lequito, muy sueltecito. Viendo cómo se te suben los humitos. Yo tomándome un tecito porque sé que eso es típico en raperito. Que se crecen cuando sacan un disco y un videíto. Este cree que porque lo están escuchando ahorita van a poder desplazar estos vietnamitas. También es dinamita, tanto así que cuando saco un temita te lo aprendes tú y hasta tu jevita. Quieres picharme las llantas y dándote ventajas te adelanta. Ahora y que afinan la garganta, mijito, usted si quiere pegue grito. Fanfarrones frente al micro, pero con Dorito engruñando la voz cualquiera canta. Joder, ¿tú crees que va a poder detenerlo, romper esta alianza que acaba de nacer? Pues no sé qué van a hacer ni dónde se van a meter. Tienen todas las de perder, te haces el ciego, es que no quieres ver. Coño, no andes chapoteando fuera el agua, que después el bono del hambre y te pican las pirañas. Coño, ya dejen de estar metiendo cizaña, que ustedes mismos se engañan, ya dejen su mala maña. Coño, no andes chapoteando fuera el agua, que después el bono del hambre y te pican las pirañas. Coño, ya dejen de estar metiendo cizaña, que ustedes mismos se engañan, ya dejen su mala maña. Yeah, check, check it out. Soporta la Garibaldi. Es la onda expansiva desde el consultorio de los fucking Kraken. Yeah, man. Poniendo seriedad al asunto. Oh man, this is crazy. Sigiri Bingy Bound, yeah. marico, es que yo lo estoy diciendo. Y el chico, no, parece como que, me quedó por la mitad, pero yo imagino, yo incluso puse el dolor después, me quedó poco apoyo y no había ni a meterle ni un apoyo, así que bueno, la cita para la próxima aquí, ¿no? Otro nivel, así. Todo está marcado, o sea, todo. Una voz, así. Por todo, para que escuchen el tema listo, sí, ya, mirando.